Señoras y señores, bienvenidos a esta loca caravana de arlequines que los invita a abrir el corazón y a mirarnos frente a los espejos y ver reflejadas nuestras utopías, nuestras realidades y nuestra humanidad. Y comprobar nuevamente que en este tablado todo, todo es posible. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. ¿Cómo ando por ahí? ¿Qué tal, Lidito? Bien, muy bien, ¿vos? Ay, bien, acá. Hoy escuché un tema tuyo, antes que nada quería decirte, te felicito, ¿eh? Gracias, sí, gracias. El otro lado. El otro lado. El otro lado del operador, que también es escritor, ¿eh? Muy bueno, así que estuvieron ahí unos amigos tocando. ¿Cómo me oigo? Que escucho por todos lados a Cople, ¿estamos bien? Estamos bien. Hola, Kimani. Hola. ¿Qué haces? Hola, Aime. No, Aime no saluda, pero bueno, está acá. ¿Todo bien, Kimani? Sí. ¿Qué andabas haciendo? Estaba por ahí jugando con mi mamá. Bien. ¿Me viniste a acompañar hoy al programa? Sí. Joya. Me alegro mucho. Otras veces se queda mirando la tele, ¿no? Sí. Bueno, acá estamos iniciando este cuarto programa de La Murgoga por la 103.5. Les vamos a dejar los teléfonos, el 455-800. Y vamos a escuchar el tema Macaco y ya venimos, ¿eh? Me ordeno, dale. Debajo de aquel árbol hay una raíz, y esa raíz tú no puedes tumbar. Espérate que algún día el tiempo deje en tu camino ahí para poderla usar. Espérate que algún día el tiempo deje en tu camino ahí para poderla usar. Lo bien sí, porque está bueno. Me encanta Macaco, por eso viste como que me quedé. Vamos a escuchar Macaco. Pero bueno, después vamos a ver si tiramos un temita de Macaco también, que me gusta mucho. Bueno, les cuento, en este cuarto programa que se llama La Murgoga, vamos a hablar un poco de murgas y también de la murga Otro Cantar. Para la gente que no escuchó el primer programa, que fue bastante especializado para la murga Otro Cantar, también vamos a hablar un poco de ella. Y presentar alguno que otro tema, como ser las bandas argentinas que tocan temas murgueros, por ejemplo. Que trajimos unos temas que tienen que ver con eso, ¿no? Y ver lo que tiene que ver con la murga porteña. Y bueno, acá estamos buscando un poco ya el material. Y bueno, siempre invitándolos al espacio, a la gente murguera que tenga ganas de ocuparlo. Este es el lugar. O también a la gente que hace teatro malabares, qué sé yo, que quiera venir y contarnos qué está haciendo por ahí o cuándo son las funciones. Este es el espacio también para ellos, como toda la radio siempre está abierta. Pero bueno, vamos así ahora a arrancar la murgoga con este tema que se llama El Murguero de los Auténticos Decadentes. Y bueno, después venimos. Acá estamos. Esto es La Murgoga por la 103.5 y ya volvemos. Oh! batuta. Bueno, acá seguimos con la murgoga. Estuvimos escuchando el tema del murguero, que también es el tutá tutá de Los Auténticos Decadentes. Y bueno, yo les voy a contar el tema que les había anticipado, el tema de la murga Otro Cantar, para la gente que recién se inicia con este programa. Les voy a contar un poco la reseña histórica del trabajo de la murga Otro Cantar. Desde el año 2003, la murga Otro Cantar ha estado trabajando en la comarca andina, elaborando y presentando espectáculos que ponen en escena la realidad social, política, internacional, nacional y local, siempre desde una perspectiva humorística. La gente de la Murga está ensayando en este momento. O sea, nosotros tenemos un laburo, yo como puestista, tenemos otro día en la semana que vamos a ver el tema de, las escenas, pero ellos ensayan todos los sábados en el SIC de 8 a 10 de la noche, el que quiera pasar a escuchar, a arrimarse, están ahí. La Murga Otro Cantar es una murga estilo uruguaya, es decir, una disciplina artística integral donde lo musical, lo estético, se fusionan con lo teatral, creando un universo de imágenes y de mensajes que llegan a público de todas las edades. A lo largo de 8 años de labor, numeroso público de todas las edades y estratos sociales ha aplaudido las diferentes propuestas de la murga. Actualmente la Murga Otro Cantar está presentando su sexto trabajo llamado La Comunicación. La Comunicación es un espectáculo que da una visión satírica de la comunicación humana, particularmente en esta época donde abundan los medios para comunicarnos. Desde el humor, esta murga nos pone frente a frente con lo paradójico de todos estos medios que nos mantienen comunicados, pero sobre todo nos refleja a nosotros mismos frente a ellos. La Murga Otro Cantar, en esta oportunidad, intenta comunicarle a los espectadores todos los periplos por los que pasamos a la hora de comunicarnos, las dificultades, el frecuente decir una cosa para hacer otra. Desde el humor no deja de impactar. Después le voy a leer les voy a recitar la canción de La Libertad, pero antes tengo por acá, a ver, dice, es un extracto que saqué de una revistita que se llama La Tecnología en Pelotudeces. Mira, te voy a leer, digo. Estar en el 2012 implica accidentalmente teclear tu password en el microondas. No haber jugado solitario con cartas verdaderas en años. Tener una lista de 15 números telefónicos para ubicar a tu familia, de solo 3 miembros. Clave de sol, clave para el cajero, clave para Yahoo, Hotmail, banca electrónica, Facebook, MSM, un real despegote. Enviar un email al que se sienta junto a vos, viste que es muy típica, estás ahí chateando. La razón que tenés para no estar en contacto con tu familia es porque ellos no tienen correo electrónico. Quedar atorado en el tráfico y usar tu celular para ver quién está en tu casa. Cada comercial de la televisión tiene su página de internet en la parte de abajo. Salir sin celular, el cual no habías en tú los primeros 20 años, no hace entrar en... te hace entrar en pánico y regresar por él. Claro, sí, te olvidas el celular y me pelote. Levantarse en la mañana y conectarse antes de tomar un café. Confundir tu celu con el mouse. Ya no contar más chistes. Ahora le das reenviar. Estar mirando alrededor para que nadie vea que estás sonriendo como paparulo frente a tu PC. Peor que eso, saber perfectamente a quién le vas a enviar esta nota por correo. Estar tan idiotizado leyendo que no te fijaste que faltó el número 8 en esta lista. Y ahora, pues yo tampoco las enumeré, pero... Y ahora regresar para ver efectivamente que no está el número 8. Otra vez somos como un paparulo. Y a esta altura reírse de uno mismo, ¿por qué será? Por paparulo. Bueno, esta es una nota extraída de una revista que se llama Revista Sana Sana, así que tiene cositas así sueltas interesantes, que tenía que ver con la comunicación. Y ahora les voy a leer La Libertad, a ver si les gusta cómo recito, cómo vengo yo con esto de lectura, digo, tendré que decir. Muy lindo, muy lindo. Ah. Además con los niños ahí al lado. Claro, quedaba bárbaro. Para la foto. Bueno, este tema se llama La Libertad, que es de La Murga Otro Cantar. Crece en la garganta de algún pueblo, muere en los escudos policiales, tiembla ante la mano poderosa, florece en todos los carnavales, grita cuando un sueño se derrumba, ríe cuando el débil se levanta, baila cuando alguien la menciona. Si la prende un niño, ella canta. Vibra si en un cruce alguien la llama, come y alimenta si ella impera. No le importa el credo ni la raza del que la acaricia si la espera. Sufre cuando reina la codicia y el mercado la usa como escudo, produciendo esclavos a su paso para hacerla luego su felpudo. Es la reina de todos los actos, o al menos la regente que debiera. gobernar cada segundo de esta vida, caprichosa, hermosamente pasajera. Es la libertad, es la libertad. La respuesta de todo acertijo, feroz crucifijo de la oscuridad. Grita cuando un sueño se derrumba, ríe cuando el débil se levanta, baila cuando alguien la menciona, si la prende un niño ella canta, vibra si en un cruce alguien la llama. Come y alimenta si ella impera, no le importa el credo ni la raza, del que la acaricia si la espera, sufre cuando reina la codicia, y el mercado la usa como escudo, produciendo esclavos a su paso, para hacerla luego su perpudo. Es la reina de todos los actos, o al menos la regente que debiera gobernar cada segundo de esta vida, caprichosa, hermosamente pasajera, es la libertad, es la libertad, la respuesta de todo acertijo, feroz crucifijo. Un viento nos llevó en busca de otros mitos, de otras voces, de otras sombras promisorias. ¿Será acaso que en realidad los dioses de otros mundos copian nuestros perezosos rezongos de humanidad? ¿O será que aún deberemos seguir buscando a tientas nuestra salida a la luz por laberintos de roca, usando estas pobres voces como farolitos? Siempre titilantes, nunca apagados. Será entonces hasta que otro viento nos amontone. Sopla en el sur, sopla en el sur, un ventarrón. Semilla perdida logró germinar, y en el confín de una tierra querida y soñada ha quedado pintada una estrella fugaz. Viento de río, otros vientos, la voz echa viento, bronca de los huracanes que hubo y habrá, y en el costado del tiempo un verso errante pide un lugar en tu alma para descansar. Qué extraño viento culero nos trae el recuerdo de amores que fueron. Qué suave brisa divina nos llena la aurora de mil serpentinas. Ven que milonga torranta encontramos los pasos, la fe en la garganta. Lola FM, La radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza Espacio Publicitario. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Nostros. Teléfono 02944-498404. Pulmarín Turismo, por el placer de su compañía. Esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Bulonería El Radal. Amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y para náutica. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza de España. Teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Fin Espacio Publicitario. Somos la Murga, estamos en Cora. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí estamos escuchando unos temitas de La Murga Otro Cantar, del último espectáculo. Esto es lo que usamos de cortina, que es el contramano. ¿Qué pasó, Kimani? ¿Qué me querés decir? ¿Qué? Sí. Habla, escuchate. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué me querías, me dijías que querías contar? ¿Contar? ¿Eh? ¿Qué? No, te quería contar que... Oh, ¿qué? Arrancó bien, ¿viste? Arrancaste bien, Kimani. ¿Qué? ¿Qué me vas a contar? Me contaste ahí afuera del aire. ¿Querés que lo compartamos con la gente? No sé. ¿Contar un chiste? No. Bueno, está bien, queda tranquilo. Igual. Vamos a seguir un poco con la murga Otro Cantar. Les voy a contar. No, les quería nombrar, no sé si les va a gustar, pero sí, les voy a contar quiénes integran la murga Otro Cantar con el último espectáculo que es La Comunicación. Esta es la formación de La Murga Otro Cantar. En la cuerda de primos, Marcelo Garayúa, Soledad Laitano, Gabriela Sixto, Mariano Resiglione, Matías Gómez. En la cuerda de sobreprimos, Ana María Tercic, Maimara Chávez Abate, Ayelen Pulgar, Carolina Meyer. En la cuerda de segundos, perdón, Sebastián Silva, Hernán Donati, Emanuel Laitano, Alcides Viña. Batería de percusión, Agustín Leiva en platillos, Gonzalo Seguí en bombo, Jeremías Garayona en redoblantes. Bueno, la dirección musical y arreglos es de Jorge Luis Tomás, la dirección de arte y puesta es a cargo de mi parte, Tavo Fuentes, maquillaje, Jazmín Sabiniak, escenografía y vestuario lo realizó La Murga y el sonido lo hizo Lucas Rey. Esa es un poco la cantidad de gente, que somos bastantes, 18 en la compañía. Y bueno, estamos atrás de este tema de ya llenar las planillas también para los subsidios, porque no, después de 8 años de trayectoria el grupo ahora un poco decide encaminarse por el tema de los subsidios, los papeles, que es bastante burocrático. Yo le he contado un poco la experiencia de la murga guacha, pero finalmente te lo terminan dando porque la calidad, la trayectoria, la antigüedad hacen que, bueno, que puedas pedir subsidios para vestuario, para equipamientos, en fin, hay un montón de cosas. Lo interesante de este tipo de murgas es poder disponer del equipamiento, de ensayar frente a los micrófonos, o sea, tener el aire fresco así de cómo sueno, cómo me meto adentro con la voz. Y bueno, es lo que más cuesta también, ¿no? Porque ensayar con sonido vale, y bueno, no está, tampoco, todo esto lo hacemos un poco por amor al arte, porque nos encanta la murga, así que tampoco es que nos dedicamos profesionalmente. Pero bueno, bien nos gustaría, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, así que con un poco de ayuda de las fundaciones podemos llegar a tener un poco de equipamiento. Bueno, y también vamos a, bueno, como es en la semana del medio ambiente, en general, y el viernes que viene es el Día del Agua, les vamos a contar que, bueno, les voy a hacer dos temitas dedicados de la murga, desde la murgoga al agua, y también invitándolos a ese mismo día, que es el viernes, va a haber una charla a cargo del biólogo Lino Pisolón a las 19 horas en el Instituto de Formación Docente, porque es el Día Mundial del Agua Pura. Así que, un temita de Macaco, un temita de Vicentico, y ya volvemos con esto que es la murgoga, señores, por Radio Goga en la 103.5. Ahí venimos, ¿eh? Así es como era la tierra no hace mucho. Mi abuelo me enseñó varias fotografías. Tranquila, pacífica. Pues aquí vivirás, te guste o no, de ahora en adelante. ¿Quiénes están detrás de las frías estadísticas y los abstractos números? Siendo las noticias de las tres. Dicen que el mundo anda revuelto, ni se ve. Echaron mal de ojo cuando algo cojo el mundo, patas arriba o yo. Hoy yo estoy del revés. Mientras el tiempo corre, nunca espera. Porque no hay maestro, solo escuela. La vida enseñanza es como una melodía sin letra. Necesitamos para levantarnos sin volver a caer.

Bueno, siendo las 21 horas 44 minutos, acá sigue la Murgoga por Radio Goga. Bueno, eso vaya a nuestro, digamos, homenaje a la Semana del Ambiente, que bueno, si encuentran la revistita por ahí, de esa agenda cultural que hay, se llama Que Hay, bueno, hay un montón de cosas para la Semana del Ambiente que va a haber, o sea, cine, va a haber charlas, pues toda la semana el Día del Ambiente. Está el Día del Aire Puro, creo que es el jueves, después el Día del Agua. Bueno, acá estamos como, vieron que Rada también cumplieron 58 años con la música, ¿no? ¿Cuántos años tiene el negro? Lo escuché en una nota, le decía, qué terrible el nombre que le pusieron al disco. Disco negro del negro Rada. Está re loco. Pero bueno, 58 años con la música, con el candombe. Acá de fondo estamos escuchando que no tiene que ver con Rada, pero es Hugo Faturoso y Rey Tambor, que tiene que ver con el candombe. Y bueno, me han prometido que van a venir el sábado que viene a tocar acá un grupo de candombes, entre otros el grupo Como Lonja. Y también me lo encontré el Colo, que también me dijo que es otra banda de candombe, porque hay infinidad de bandas de candombe en Bolsón. No, son dos. En realidad, uno del Colo con la feria, y bueno, el otro también está Lucero con la Como Lonja, y Fran, y Franchi, y bueno. Y bueno, y Franchi está dando unas clases de murga en el hoyo, así que entérense un poco. No sé si estará por ahí. ¿Franchi está al aire? No, pero mi hijo me iba a llamar, no me llamó, pero bueno, estaba buscando acá la otra. ¿Dónde está la revistita que mané? Ah, bueno, acá mirá, Meme. Ahí me no se animó a contarnos los chistes, pero me los escribió. ¿Te los cuento? Mirá. Hay dos hombres caminando y uno le dice al otro, cuidado con la puerta, girató. Está buenísimo. Otro, mirá, dice, mamá, en la escuela me dicen distraído. Nene, tu casa es la de al lado. ¿Y este? Mamá, ¿el alfajor tiene hilo? No. Entonces me comí un yo-yo. Está buenísimo, ¿eh? Gracias, ¿eh? La próxima la tenés que contar vos. No. Bueno. Estábamos con el tema de los candomberos. También hay un grupo que es el de Juan Tambor. Que está todos los sábados, él da las clases, le mando un chivito a mi amigo, que está todos los sábados de 11 a 13 horas en el Galeano dando clases de percusión africana. Y después tiene una banda, que está cerrada la banda, porque son creo que 7, pará, es un ruido acá, que tocan, se juntan, que es una comparsa africana, que también ya me prometió que en algún momento va a venir a contarnos de qué se trata la comparsa africana. A mí me interesa mucho saber qué es una comparsa africana, cómo se componen. Sea algo, es un ensamble de percusión. Y bueno, en fin. Así que en base a eso un poco tenemos dos temitas que los quiero, antes que se nos vaya el programa, quiero que lo compartamos. Uno que es muy... Van a escuchar que están en la calle, es en una esquina de Mendoza. Son unos tipos que en vez de hacer, digamos, hacen música, no en los semáforos, en una esquina, en Mendoza. Y después, bueno, seguido a ello vamos a escuchar otro grupo de percusión que se llama, que lo tengo por acá, a ver. ¿Cómo se llama? Murga, bloque 7 octavos, percusión 2. Así que bueno, vamos a escuchar los mendocinos, a ver cómo arranca esto. Y ya venimos con esto que se llama la Murgoga, por Radio Goga. Thank you. Bueno, interesante esto, ¿eh? Acá seguimos un poco con la contramano, pero estos hamburgueros, digamos, que me gustó porque en realidad es un videíto que yo por eso les invito a que me traigan batería, pues yo vengo buscando desde internet, digamos, no tengo, viste, en casa una discografía de la murga. Así que bueno, mis compañeros ahí arrancaron medio tranquilos y ahora se están con el tema del ensayo, no, o sea, nos cruzamos. Pero tráigame material para compartir, ¿eh? Y bueno, eso me encantaba, lo de la murga mendocina, porque era re original, auténtico, ¿viste? Los chavales se ponen tres, y bueno, atrás hacían malabares. Y esto otra cosa, ¿no? Ese tipo de percusión, como que son diferentes las percusiones, ¿no? Esa es media olodún, media brasilera. Salga, por favor. Sí, salga, Limani, no hay problema. y otro, bueno, lo que tiene que ver con las murgas uruguayas o lo que tiene que ver con la murga porteña, que son diferentes, ¿no? Así que bueno, ya vamos a ir compartiendo un poco más de esto. Yo esto me lo tomé como un aprendizaje realmente, porque estoy aprendiendo mucho con respecto a lo de las murgas, más allá de que hace rato que hago murgas, pero bueno, agito, estoy ahí, pero no, nunca me puse a estudiar realmente, ¿viste? Así que bueno, con el tema del candombe y todo eso. ¿Qué más, Diego? ¿Qué tenemos? Que siga el baile. Ah, es cierto, me hiciste acordar, siga el baile. Ahí está, agazapados, digamos, estamos invitando siempre a la gente que vayan, que está Ezequiel con Silvana en Estación Encuentro, que seguramente ya están los músicos preparados como para iniciar esa improvisación, que está muy bueno, la verdad que está muy, muy lindo, muy interesante, se arma un ambiente familiar, y bueno, también pueden disfrutar de esas ricas pizzas que hacen ahí Luciana con su novio, no me acuerdo el nombre, y con Gigi también ahí, que está de mozo a full. Así que bueno, vamos a irnos un poco hasta la semana que viene, presentando un poco este tema de Siga el Baile, porque estuve dándome cuenta un poco de la cantidad de bandas argentinas que dedican temas a la murga. Si bien hoy escuchamos solamente los Auténticos Decadentes, hay un montón de bandas, inclusive los Cadillac. Así que vamos a seguir trayendo más material para compartir. Y bueno, esto humildemente es La Murgoga por la 103.5 y nos estamos despidiendo. Gracias a Imec y Manny por haberme acompañado. Salieron delirando, corriendo afuera, están jugando. Y nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Siempre los sábados a las 21 horas está La Murgoga. Así que gracias, gente. Nos vamos y sigue al baile ahí en Agazapado. Ya vamos para allá a comer una pizza. Chao, chao. Chao. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile con la tierra frenetí, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Ven a bailar, te llevaré en la sala. Mirota, fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas, solo herido de alegría. Siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, que es la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Opa, opa. Al compás del tamboril. Opa, opa. Al compás del tamboril.